cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y también un fuerte abrazo a mi compañero Joan. Él estará en un ratito con nosotras en cuanto arranquemos con las entrevistas de esta semana. Entre tanto, seguimos con este nuevo formato editorial, en el que nos vamos turnando una semana a uno, otra al otro, para hablar de las noticias y los asuntos que más nos han llamado la atención. En este programa quería hablar de la defensa de nuestro patrimonio nacional y en concreto de cómo se continúa atentando contra la memoria de los antiguos canarios. Ha sido el colectivo Imastanen quien ha publicado esta semana en El Majado, el medio escrito de Radio Pimienta, un artículo en el que denuncian un atentado contra varios grabados rupestres ubicados en ADG. En este caso, resulta que la culpa recae sobre las administraciones encargadas de la señalización de senderos, que, por acción u omisión, son las responsables de los daños que han sufrido estos yacimientos ya catalogados y que son estudiados por investigadoras y, en general, por todas las personas interesadas en conocer y preservar el legado precolonial del archipiélago. No voy a ahondar mucho en el tema, pero sí quería destacar mi sorpresa al saber que poco después de este artículo, nuevamente, el colectivo de arqueología popular Imastanen se ha visto obligado a denunciar también el lamentable estado en el que se encuentra el Centro de Interpretación Arqueológica La Sentinela, en San Miguel, Abona. En ambos casos no estamos hablando de guiris ni tampoco de personas malintencionadas o incluso españolistas que, como ha ocurrido en muchas ocasiones, suelen ser los principales actores en este tipo de atentados. Insisto en que se trata de la propia administración pública la que actúa para borrar la memoria de nuestras antes. Estas cosas ocurren la misma semana en la que sabemos que se están dando los pasos para que, parece que de manera decidida, sea repatriada una de las momias guanches deslocalizadas en Europa a razón del expolio colonial. Conservada en Viena, en los fondos del Weltmuseum, o Museo de las Culturas del Mundo, su devolución a Canarias, junto con una enorme colección de herramientas y piezas indígenas, forma parte de un proyecto más ambicioso llamado Legado Canario Disperso e impulsado por el mal gobierno de las islas. Así que una de cal y una de arena. Parece que lo que está bien e incluso da cierto capital político es menearse por el mundo, mientras que en casa se hace justo lo contrario. Y entiendo que hay alguna o algún oyente que pueda pensar que esto es exagerado, pero la realidad es que no pasa prácticamente un mes que no tengamos que hablar en el programa de estos asuntos. Los atentados contra el patrimonio continúan, en gran medida por el desconocimiento de los extranjeros, muchos de ellos turistas, y la masificación que sufre el archipiélago. De eso ya hablaremos otro día. Pero también debido al espacio de ambigüedad en el que se mueve la propia institución, entre comillas, canaria. El retorno de las momias guanches o indígenas, si prefieren, es algo positivo, pero que nos devuelve a un debate que prácticamente se ha silenciado y que no se quiere que trascienda a la opinión pública, y es el de ¿qué hacer con ellas? ¿Ubicarlas en el museo? ¿Esconderlas? ¿O acaso emprender un camino de restitución y respeto? Al menos desde 2019, el académico José Farrugía y antes de él varias generaciones de militantes ya han defendido que el espacio del museo no es el adecuado para unos restos humanos. Esta práctica es más bien propia del colonialismo europeo, que expolió esta tierra y tantas otras, y recopilaba, a modo de trofeos, cuerpos, enseres y distintas piezas de los pueblos que fueron víctimas de su avasallamiento. Otro espacio de representación es posible, pero claro, requiere un cambio en las políticas patrimoniales, una protección real, como la que no tienen los yacimientos rupestres que están omnipresentes en nuestra geografía. Y eso no interesa, porque supone la paralización de la construcción de varios hoteles, porque implica poner freno al urbanismo extractivista y porque pone cerco a la libertad de movimiento del turismo de masa. Pero es que es más, una política como esta quizás sea imposible hoy en Canarias, porque sitúa a quienes realmente están en un poder, en un espejo, y les interroga preguntando: ¿quiénes son ustedes? ¿Los descendientes de estos antiguos canarios o de los de Juan Betancourt y de los Peraza? Por apellidos e incluso por antecedentes familiares, pareciera que en algunos casos deberían ser lo primero, pero no es así. Decimos mucho que el PSOE ha trabajado hondamente en la aculturación del pueblo canario, pero Coalición Canaria ha hecho lo propio, y de maneras muchas veces más civilinas, como puede ser esta: convertir nuestra historia en una pieza de colección, mientras que por falta de financiación, celo e incluso de manera intencionada, se potencia la destrucción del legado vivo aborigen. Concluyo con varios elogios. En primer lugar, a nuestra gente, que durante siglos, al menos cinco y seguimos contando, ha conservado, gracias a la tradición oral y el mimo, lugares y no pocas prácticas de sus antecesoras. De esto da buena cuenta, por cierto, el citado artículo de Imaz Tanin. Léanlo. Y por otro lado, celebrando también la capacidad autogestiva de distintos colectivos e individualidades que aún a día de hoy continúan vigilando y denunciando cualquier tipo de atentado. Una cita muy conocida del escritor Víctor Ramírez dice que Canarias se ignora e ignora que se ignora. Lo que no tanta gente recuerda es que Aguión Seguido comenta algo así como que: y el día que esto cambie, el poder va a temblar. Pues eso, un fuerte abrazo y vayan por la sombra, que este calor es para más calor. Nos vamos con un temita musical. Después de la música ya estamos con nuestra entrevista de esta semana. Hoy contamos con Dani y con Arín. Ellas son compañeras que forman parte de Rollo Base de Madrid. La gente que suele escuchar el programa pues ya sabe que en varias ocasiones hemos colaborado con este colectivo. Han venido compañeras, compañeros a hablarnos de la situación en Kurdistán, sobre la lucha anticolonial que allí se desarrolla. Y bueno, hoy retomamos un poquito el tema. Además, ya lo veremos hacia el final de la entrevista con una noticia bastante positiva. ¿Qué tal, compis? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. La primera pregunta, ha pasado bastante tiempo, Dani, desde que hablamos la última vez de Kurdistán en el programa, y han habido bastantes cambios regionales, pero también en lo que afecta pues propiamente al pueblo kurdo, ¿no? Recordamos segregado en distintos estados-nación. ¿Qué puedes contarnos un poquito de la situación actual? Voy a poner un poco en contexto la situación, el concepto histórico-político del PKK, ¿vale? Para que luego la compañera pues termine contando más que nada lo que es el tema de la actualidad, ¿vale? Para empezar, diríamos que PKK empezó en 1978, la primera acción que tiene sería en 1982, precisamente defendiendo a los palestinos en el Valle de Beka, en Líbano, ¿no? En 1984 tiene la primera acción armada. Y ahí hay como una década en la que hay un conflicto bastante importante, que hay como 40-45 mil muertos, eso es lo que se estima, ¿no? Ya en 1993 empezamos con el primer pacto de paz, porque, entre otras cosas, el PKK, cuando se inició, tenía tres cosas fundamentales, o se organizó por tres cosas fundamentales, que una sería la educación, otra sería la organización y otra la acción, ¿no? Esos eran sus tres focos principales cuando se generó el PKK. Pero ya en 1993 se empezó a cuestionar precisamente ese liderazgo de vanguardia, ¿vale? Y entonces empezó a intentar el PKK quedarse un poco más al margen y activar y potenciar las distintas organizaciones kurdas, que se fueran generando distintas organizaciones kurdas, para que fueran ellos los que retomaran la autodefensa de una manera holística. En 1993, además, sucedió que un ministro que estaba hablando con ellos, pues precisamente el tema kurdo, pues se le cargaron. Se cree, y el movimiento kurdo así se lo plantea, de que fue por aquel entonces el Gladio. Ya entonces, pues, hubo unos años que no se consiguió nada y hubo el PKK que siguió estableciéndose en Kandil, en las montañas de Irak. Turquía, aprovechando también el vacío de poder que hubo, pues también metió sus bases allí en Irak y se generó sobre todo enfrentamientos allí en la zona de Irak, porque es donde normalmente el PKK tenía más actividad. Pero en 1999 es cuando ya Öcalan es, bueno, pues es secuestrado por el complot internacional. Y en el 2003 se empieza otra vez a intentar un proceso de acuerdos y tal, y de acercamientos, que no sería fructífero hasta el 2008, que sería los primeros acuerdos de Oslo, que sería cuando se generó lo que se llamaría la hoja de ruta, que es un libro una hoja de ruta que se le pidió precisamente a Öcalan en unos acuerdos secretos, que luego salieron a la luz, en el que le pedían a Öcalan que establecieran como unos a preacuerdos para intentar llegar precisamente a un acuerdo. Eso se rompió rápidamente y, bueno, y de hecho en el 2013 hubo un asesinato de tres compañeras kurdas en París. Eso también, aún así, continuaron intentando conseguir un proceso de paz. Eso también se rompió. Öcalan y el movimiento kurdo tiene claro que la autodefensa es una cosa muy importante y que no puede dejarse nunca de lado. De hecho, ellos dicen que la paz nunca se puede conseguir sin una autodefensa, porque si se deja la autodefensa no sería una paz, sería una sumisión y esclavitud. Y ya en el 2020, ahora en el 2024, pues ha empezado ya otra vez el otro intento de conseguir la paz, porque ya además Öcalan desde el 2015 prácticamente, que esa es otra, esos acuerdos se rompieron también porque el partido HDP consiguió suficiente mayoría como para entrar en la Cámara del Congreso y eso no gustó, y el mismo gobierno turco generó otra vez una militarización y conflictos muy fuertes en todo el Kurdistán, sobre todo en la zona de Bakú. También se sabe que Turquía ha tenido un ejército proxy en Siria, que ha sido la SNA, en la que ha debido también que se han metido en varias zonas de Siria. Lo que sería la operación Dama de Olivo, la operación Fuente de Paz, y no sé si me dejo otra más. Lo que quiero decir es que han conquistado bastante zona que le han quitado a Siria, y precisamente lo que han hecho es meter precisamente ese ejército proxy del SNA, que está demostrado, y además así lo ha dicho la ONU y mucha gente, que están violando continuamente los derechos humanos de aquella gente mediante secuestros, expulsiones de domicilio, y hasta aquí más o menos para que se vea un poquito cuál ha sido lo anterior a los primeros intentos de acuerdo de paz, que la primera vez que desde 1999 prácticamente que se veía por un vídeo a Ollarán, porque no se la había visto en vídeo, porque desde 2015, como estaba diciendo, prácticamente se ha pasado 9 años que ha estado totalmente incomunicado, sin abogado, sin llamar por teléfono, y a partir del año pasado ha empezado un poquito a salir de esa situación en la que se sigue pidiendo la libertad para Ocalan, porque la mayoría del pueblo kurdo, sobre todo la parte del confederalismo democrático, lo considera fundamental que Ocalan sea el primer, hable en primera persona para conseguir esa paz. Es el primer como punto de referencia para llegar a esos acuerdos. چچو خورتن شورش بان چچو خورتن شورش بان ده پاره زرنی وشتی من ده پاره زرنی وشتی من ناترسش کوچکن هوان ناترسش کوچکن هوان هم در خینه جاخا بابان هم در خینه جاخا کالان بیجی بیجی رو جاوا بیجی بیجی رو جاوا شبوی ته جانم فدا شبوی ته جانم Erişen düşmün bun vala Erişen düşmün bun vala Kurno mala ve ava Kurno mala ve ava Keçu horten kahraman Keçu horten kahraman Şerdikim bu Kurdistan Şerdikim bu Kurdistan Jibok zarok bekijiyan Jibok zarok bekijiyan Hazırın bebem pakrevan Hazırın Ben bin pakrevan Kamışlo Afrinko bane Kamışlo Afrinko bane Amude derik hesake Amude derik hesake Tırbes bir sere kaniye Tırbes bir sere kaniye Bijir Ojava'yı Kurdistan'ı Bijir Ojava'yı Kurdistan'ı Keçu horten şoreşvan Keçu horten şoreşvan De pare zinniştiman De pare zinniştiman Na tırsış kuçkenin hovan Na tırsış kuçkenin hovan Em derhinin caha kalan Em derhinin caha kalan Rojava Bişi bişi rojava Jiboy te canime feda Jiboy te canime feda Erişin dijmen bun vala Erişin dijmen bun vala Kurno mala ve ava Kurno mala ve ava Keçu horten kahreman Keçu horten kahreman Şerdikin bu Kurdistan Şerdikin bu Kurdistan Jibok zarok bekejiyan Jibok zarok bekejiyan Hazırın bebin pakrevan Hazırın bebin pakrevan Kamışlo afrinko bali Kamışlo afrinko bali Amude derik hesake Amude derik hesake Tırbes pisere kaniye Tırbes pisere kaniye Bijiro javaye Kurdistan'ı Bijiro javaye Kurdistan'ı Bueno, y llegamos a la actualidad, ¿no? Con todos estos previas que nos ha contado ahora Daniel, llegamos al momento actual en que Ocalan sorprende a todo el mundo y propone, pues eso, la disolución del PKK, su desarme, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que igual que dice Dani, que es importante tener una pequeña cronología de lo que ha ocurrido, ¿no? Desde ese llamamiento que estás hablando, Joan, que es conocido como el llamamiento por la paz y la sociedad democrática que hace Abdullah Öcalan el 27 de febrero de este año y en el que propone entre muchas cosas, la disolución del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y el fin de la lucha armada como estrategia principal de la liberación del pueblo kurdo, entre muchas otras cosas, y digo porque eso, bajo unas condiciones como es la sociedad democrática y la realización de una democracia dentro de las del Estado turco, ¿no?, como cuestión imprescindible y fundamental para llegar realmente a un acuerdo de paz. Después de esa declaración, que es hecha desde hoy por Öcalan, invitado por Devlet Bahçeli, que es el líder del MHP, que es un partido fascista, de hecho, un partido fascista turco, que viendo la situación, y luego podemos comentar un poco mejor la circunstancia que Oriente Medio atraviesa y el peligro que atraviesa la propia República de Turquía por las configuraciones que está viendo en cuanto a el genocidio en Gaza, los ataques de Israel a Irán, a Líbano, el fin del régimen sirio, etcétera, decide invitar a Öcalan a que comience ese proceso de paz. De hecho, lo invita al Parlamento y en respuesta a ese llamamiento, Öcalan hace este llamamiento por la paz y la sociedad democrática en febrero. El 1 de marzo, el PKK declara un alto al fuego unilateral, un alto al fuego que en un principio no será seguido por Turquía, pero que sí podemos ver que en los últimos meses, sobre todo los meses de julio, agosto y septiembre, ha habido una reducción de los ataques por parte de Turquía, sobre todo en la zona de Bashur, en lo que se conoce como las zonas de defensa de media, esta zona que ha hablado antes Dani sobre Kandil, donde están las bases del PKK y las bases de la guerrilla. Ese alto al fuego lleva a que se declare que va a haber un congreso, el duodécimo congreso del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, donde entre los días 5 y 7 de mayo de este año el congreso se reúne y decide disolverse. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán considera que ha llegado a una etapa que tiene que transformarse, que el movimiento de liberación del Kurdistán debe transformarse y debe apostar por esta paz a la cual Öcalan está llamando, ¿no? Esto nos lleva a que el día 11 de julio de este año se haga una apuesta simbólica de una quema de armas allí en las montañas de Kandil, en Bashur, donde de alguna manera se demuestra la voluntad de comenzar ese proceso de paz y ese fin de la estrategia de la lucha armada. Y lo último que tenemos, que es muy muy importante, ha sido la retirada de tropas este pasado 26 de octubre de todas las tropas de lo que se conoce como HPG, o sea, las fuerzas mixtas de defensa armadas dentro de, vamos, del partido, lo que era el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y Yeyastar, que serían las fuerzas no mixtas, la retirada completa de los milicianos de la parte de lo que sería Turquía y su retirada a las zonas de defensa de media en Bashur, Kurdistán. Esta declaración que se ha hecho creo que tiene una parte muy interesante. Todo esto podemos leerlo a través de las diferentes declaraciones que se han ido haciendo, pero hay una parte que me parece muy interesante y que voy a leer. Dice: y este llamamiento va dirigido a todo nuestro pueblo, especialmente a las mujeres y a los jóvenes. El proceso no consiste en esperar a que alguien te dé algo, sino en crear y conquistar una vida libre y democrática mediante la lucha organizada. Básicamente, tanto Abdullah Öcalan como el partido DEM, que es el partido democrático que está actualmente en el Parlamento de Turquía, que está llevando el proceso de paz, está impulsando el proceso de paz con la Comisión, piden básicamente cambios legales y reconocimiento formal de la cuestión kurda, del pueblo kurdo, de la lengua, o sea, formalizar de alguna manera la existencia del pueblo kurdo, que ya es obvia y es imposible seguir negando que el pueblo kurdo existe, que es una de las cuestiones que el Estado turco sigue insistiendo. La libertad de Abdullah Öcalan para liderar el proceso, unas leyes que sean garantes para los miembros del extinto Partido de los Trabajadores del Kurdistán y que lleve por un proceso legal, incluso constitucional, porque ellos piden un cambio de la Constitución para la integración o para el reconocimiento de la lucha de estos guerrilleros y de esta organización. Y bueno, esto se ha transformado en que, por lo que podemos ver, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán o el Movimiento de Liberación Kurdo ha dado muchos pasos hacia adelante y el único paso que podemos ver por parte del Estado ha sido una comisión parlamentaria que se ha formado con diferentes partidos políticos, que la verdad está siendo bastante lenta dentro de su propio cometido y está dando pasos algo contradictorios. Yo diría que sobre todo porque no está siendo quizá del todo justo con todas las partes y porque algunas de las bases, y yo creo que esto aquí es una de las grandes contradicciones dentro del propio Estado turco se crea como un Estado nacional en el que solamente puede haber una bandera, una nación y una lengua, y por lo tanto transformar esta idea resulta muy muy compleja para las profundidades y la identidad del Estado turco, ¿no? Para la turquicidad como identidad que debe sobrevivir dentro de Oriente Medio, esto resulta muy muy complejo, ¿no? Entonces, es cierto que esta comisión parlamentaria aún no se ha reunido con Öcalan, aunque creemos que va a haber buenas noticias en los próximos días en cuanto a este respecto. Una de las cosas que está pidiendo el gobierno y está pidiendo esta comisión parlamentaria es la deposición de todas las armas y el fin de la lucha armada como garantía para continuar. Esto es algo que el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, o el movimiento kurdo más bien, ha dicho que no va a ocurrir si no hay unas garantías, obviamente, que puedan llevar a, bueno, pues unas garantías democráticas y de seguridad para los miembros. Y sobre todo, como bien decía Dani, no es una cuestión, ahora entraremos un poco esto, en tanto de dejar las armas, sino de terminar con los ataques, ¿no? Terminar con la guerra. Otra de las cosas que hay que resaltar es que no se han derogado ninguna de las leyes antiterroristas, entre comillas, que hay dentro del Estado turco, y por lo tanto eso tampoco da garantías a ninguno de los miembros del ex-PKK. Y estamos teniendo algunas, bueno, vamos a decir, dificultades para el reconocimiento de la cuestión kurda, como por ejemplo puede ser que las Madres por la Paz, que es una organización de madres y de familiares de personas desaparecidas y asesinadas por el Estado turco en estos 40-50 años de conflicto, fueron a declarar a esta comisión parlamentaria y no se las dejó de hablar en su propia lengua, sino que se las forzó a hablar en turco de manera oficial dentro de esta comisión. Entonces estamos viendo ciertas reticencias y pocos pasos por parte del Estado turco a la hora de implementar, cuando vemos que el propio Movimiento de Liberación está haciendo grandes sacrificios y grandes muestras de que realmente está persiguiendo esa paz. Hay algo que sí que querría resaltar, y es el derecho a la esperanza, que es otra de las cuestiones importantes en las que el Estado turco niega el derecho a la esperanza tanto a Abdullah Öcalan como a otros tantos presos de larga duración dentro de las cárceles de Turquía. Esto es una cuestión que es del derecho internacional, que deberían ofrecerse como garantías de un país democrático, y es algo que Turquía está negando, lleva negando muchos años, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dentro de su I'm deeply concerned, estamos muy preocupados, pues está diciendo que por favor a Turquía que lo haga, pero tampoco está presionando la Unión Europea realmente para que ponga medidas en la democratización, porque hay otras cuestiones en juego, migración, defensa, etc., que hacen que realmente no presionen a Turquía para que se llegue a un acuerdo de paz y para que cumpla los procesos del derecho internacional que deberían ser. Yo creo que todo esto debemos enmarcarlo en la situación que se está viviendo en Oriente Medio, la situación del genocidio de Gaza, que está llevando a un nuevo paradigma a nivel mundial. Podemos ver un alzamiento del fascismo muy importante que comienza precisamente con este genocidio en Gaza y que abre las puertas a que muchos otros genocidios, y los podemos estar viendo en otros lugares del mundo, África y otros lugares, donde bueno, se está abriendo la vereda a que cambie completamente este paradigma basado en el derecho internacional y ahora sea un sálvase quien pueda y el más fuerte es el que realmente impone. Esto siempre ha sido una verdad, pero bueno, antes estaba de alguna manera camuflada. Los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, la destrucción de lo que era el eje de la resistencia o casi destrucción del eje de la resistencia, que consistía en Irán, Siria, Hezbollah, Hamas y bueno, Yemen, está prácticamente ya disuelta porque bueno, pues la intromisión y los ataques y el apoyo que está teniendo Israel para reconfigurar Oriente Medio están siendo también, de alguna manera, Turquía le está viendo las orejas al lobo dentro de lo que es la circunstancia en Oriente Medio. Y es por eso por lo que Bahçeli y otros poderes dentro del Estado turco están tratando de llegar a un acuerdo con los kurdos, porque saben que probablemente después de Irán, los siguientes en la reconfiguración, en la debilitación para favorecer el poder hegemónico de Estados Unidos e Israel dentro de Oriente Medio va a ser Turquía. Sobre todo porque Turquía ha estado jugando a un juego bastante feo entre la OTAN y Rusia durante los últimos años, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera saben que o logran mantener una paz y una estabilidad en el interior, logran de alguna manera también recuperar su economía y tratar de estabilizar y de incluir a los kurdos, sobre todo, dentro de los procesos, porque están siendo grandes aliados de Estados Unidos e Israel en otras regiones, sobre todo Israel en la zona de Bashur, y en el caso de Estados Unidos en la defensa contra el Estado Islámico en Siria. Turquía de alguna manera está jugando a este doble juego, pero sabe que en algún momento se va a tener que posicionar. El fin del régimen de Al-Assad también es otro de los puntos importantes y podemos entrar un poquito más en configuración y en cómo aquí hay probablemente este será el escenario donde juegue la batalla entre Israel y Turquía. Turquía quiere un Estado centralista sirio, donde todo el poder esté llevado a través de un régimen islámico favorable y sumiso a las políticas turcas, y Israel quiere exactamente lo contrario, quiere una Siria descentralizada, una Siria débil. Sobre todo esto se puede ver a través del apoyo que está dando para una independencia de la zona sur de Suedua, que está, es una zona de diferentes tribus, pero sobre todo un pequeño pueblo llamado Druso, que ha sufrido ataques sectarios y religiosos por parte del HTS o de diferentes facciones de lo que es el HTS, el gobierno y otras facciones islamistas unitas. Entonces, está tratando de desarticular el poder sirio o el poder islamista que podría llegar a tener lo que es básicamente al-Nusra, lo que es básicamente al-Qaeda, porque no olvidemos de dónde viene al-Jolani y de dónde viene este poder de Hayat al-Sham, que es básicamente al-Qaeda en Siria, ¿no? Entonces, todo esto tiene una reconfiguración que básicamente tiene que ver también con la cuestión de los oleoductos, que nos llevaría a los nuevos oleoductos para extraer los gases y extraer el petróleo más directamente a través de la zona de Siria, pasando por Siria para llegar al mar Mediterráneo y así, bueno, pues de alguna manera aislar o dejar la dependencia energética que Europa tiene de Rusia, ¿no? Al final todos sabemos que esto también son unas cuestiones no solamente ideológicas, que creo que tienen unos puntos muy importantes, pero también económicas y geopolíticas. Creo que es importante resaltar que aparte de ver las orejas al lobo, tanto por parte del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que yo creo que están decidiendo aliarse con Turquía en vez de aliarse con Israel, que sería la otra posibilidad, porque esta es así, quiero decir, si Turquía no logra llegar a un acuerdo con los kurdos, probablemente van a ser estos empujados a tener una alianza con Israel, porque va a ser una cuestión de supervivencia, de existencia, de existimos o no existimos. Por desgracia, los conflictos en Oriente Medio se reformulan así, es existencia o no existencia. Por lo tanto, por un lado tenemos esta cuestión de la existencia y la inexistencia, pero por otro lado tenemos una cuestión de la profundización del nuevo paradigma que Öcalan presenta a través de sus libros y que ahora después Dani presentará a través de la solución, ¿no?, a los conflictos en Oriente Medio de sus manifiestos, ¿no? Y es buscar la descentralización, o sea, tratar con la disolución del PKK, lo que se procura es avanzar en el confederalismo democrático, o sea, descentralizar aún más las organizaciones e instituciones que hay dentro de lo que se conoce como movimiento kurdo, para así alejarse de lo que es el centralismo democrático del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es un partido heredero al final del maoísmo y del comunismo de los años 70, ¿no? O sea, profundizar ideológicamente en esa democratización. El fin de la lucha armada como lucha de la estrategia de la guerra popular prolongada que venía también del maoísmo y que venía de estas ideologías de los años 70 y anteriores, obviamente, de lo que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, para reforzar este concepto que hablaba Dani también de la autodefensa. O sea, no podemos olvidar que para los kurdos la autodefensa es imprescindible porque estamos hablando una vez más sobre existencia o no existencia, por lo tanto, no vamos a esperar que de un día para otro déjenlas y depongan las armas porque sí, porque eso saben que supone pues, el fin de su identidad y de su pueblo. También hacen este llamamiento muy profundamente, como he leído, a las mujeres y a los jóvenes para que tomen el liderazgo de lo que es este proceso, porque entienden que son estas identidades que han sido las que han estado más oprimidas, las que tienen que tomar el liderazgo y llevar el camino de la lucha, ¿no? Y pues una, pues, lo como hemos dicho, una democratización en Turquía implicaría también una democratización que influiría en el resto de Oriente Medio, ¿no? Influiría en Basur, influiría en Rojava, en Irak, en Siria y en otros lugares, ¿no? Por lo tanto, lo que se está apostando es en un momento en el que vemos que hay una fuerte guerra y una tendencia al conflicto que parece que nos va a llevar prácticamente al fin de la humanidad, porque con los líderes mundiales que estamos teniendo, básicamente estamos todos pensando que quizás no nos queda tanto, esta gente está haciendo lo que parecería completamente absurdo, que es apostar por la paz. Lo cual a mí me parece, tremendamente íntegro, ético e inteligente. Es decir, bueno, todo el mundo está apostando por rearmarse y por llevarnos hasta las últimas consecuencias. Nosotros apostamos exactamente por lo contrario, porque creemos que la paz es posible y creemos que la única solución para el conflicto en Oriente Medio es apostar por la democratización y la paz liderada a través de las mujeres y de los jóvenes. Y este es mi punto de vista. No sé si, Dani, tú tienes algo más que opinar sobre el proceso de paz. Ahora mismo hay un proceso de paz que lo han intentado llevar a París y Turquía no lo ha dejado llevar, ¿vale? Ha puesto piedras o palos en la rueda. Y luego, aparte, sabemos que ahora mismo Erdogan está encarcelando a miembros opositores de otros partidos. Y ahora todo el mundo se está echando las manos a la cabeza diciendo, joder, ¿qué está Erdogan? Yo estoy encarcelando a los principales líderes opositores. Eso lo lleva haciendo con el HDP, ni se sabe. De hecho, el presidente del HDP, Yeniras, lleva encarcelado casi 3 años. Y hay el 80% de la gente del HDP que se presenta a un cargo termina encarcelado. ¿Qué pasa? Que eso también es una estrategia de Erdogan. Porque, claro, ahora mismo le están echando la culpa a los kurdos de cómo podéis estar en un proceso con Erdogan y darle la mano en un proceso de paz cuando nos están encarcelando. Perdona, nosotros estamos hablando por democratizar y la liberación de todos los presos, no solamente de los presos kurdos. Y además, anteriormente, cuando se estaban encarcelando a ellos, vosotros no habéis hecho nada. Es un poco hipócrita. Lo que sí que es verdad que eso también es una estrategia de Erdogan porque impide que haya como una especie de coalición de izquierdas que le pueda hacer frente a Erdogan. Erdogan no da un paso en falso, es que hila el tío muy fino. Y luego, aparte de eso, Erdogan también ha dicho que las SDF deben integrarse completamente en el ejército de Siria, ¿sabes? Cosa que las SDF ha dicho que no, que ellos se quieren y pueden participar en la coordinación de las fuerzas de la Armada Siria, pero nunca se van a admitir, es lo que estamos diciendo de lo de la autodefensa. Una cosa es que participen en la defensa de Siria y otra cosa es que dejen totalmente al pueblo kurdo y a los demás etnias que están viviendo en Siria, porque no solamente están los kurdos, hay otras etnias que sabéis que han sido atacadas y la única posibilidad que han tenido un poco de organizarse ha sido gracias a los kurdos que se han acercado allí a ayudarles y a organizarles, y eso no lo quieren dejar. Y eso prácticamente Erdogan lógicamente no quiere, lo que quiere es un gobierno centralista y dice que no va a permitir ningún tipo de centralismo. Y ahí está la lucha psicológica que tienen efectivamente el movimiento kurdo del confederalismo democrático y la fuerza de la modernidad capitalista, que es teoría básica pura de los kurdos. La modernidad democrática contra la modernidad capitalista. Y eso se ve claramente, que además lo que está diciendo la compañera Naril es que se les ha pedido precisamente a la gente del pueblo que no, que empiecen a tomar ellos la iniciativa, que no esperen a que sean las bases fundamentales, como antes era el PKK o puede ser el HDP, los que den el paso, ¿no? Sino que el paso ese se dé conjuntamente. Además, Ayarán lo que ha dicho es que ahora mismo está en una quinta fase, pues sería una quinta fase, y que seguramente sea la fase más difícil de acatar, porque claro, en buscar la paz en un momento en el que todas las demás fuerzas lo que quieren es la guerra y el acaparamiento del agua, de la tierra, porque eso es otra guerra que tiene también en Oriente Medio, muy importante, como está diciendo la compañera. Y eso no se puede hacer mediante un sistema que solamente busca el lucro. Y ahí están las verdaderas fuerzas democráticas, y lo que debe hacer el pueblo es precisamente ponerse en contra de ello. Y eso es lo que está pidiendo Ollarán, que se democratice de manera completa y holística. Se organice la autodefensa. Nefsegi hara hara, ne yaran tenev. Hay muchísimos temas, podríamos estar un montón de tiempo hablando de esto, porque de verdad que es complejo, además interesante. Quizás una de las cosas por la que el movimiento de liberación kurdo tomó más protagonismo en las agendas de, digamos, los movimientos revolucionarios o anticapitalistas de Occidente fue por la lucha de las compañeras, ¿no? De las YPJ, todo el lema Jinjiang Asadi, ¿no? Y ese ejemplo, antes Dani comentaba, pues a las tres compañeras asesinadas, ¿no? Sara, Rosby y Ronahi, ¿no? Que fueron como una referencia incluso en ese viraje del PKK, que abandonó el maoísmo a favor de la propuesta confederal. ¿Cuál es la opinión de las compañeras en todo esto? Porque sabemos que tienen sus propias estructuras, a veces incluso agendas propias dentro del propio movimiento de liberación. ¿Cómo están viviendo ellas este proceso de paz, entre comillas? Pues yo creo que es muy interesante porque las diferentes estructuras de mujeres, tanto civiles como militares, dentro de lo que es Rojava o la Administración Democrática Autónoma del Norte y Este de Siria, están siendo probablemente las más contundentes en cuanto a este modelo de integración o este modelo de acuerdo de paz con el gobierno de al-Shara, que básicamente es un gobierno islamista donde ha habido declaraciones muy fuertes que están diciendo que las mujeres no tienen capacidades para asumir ciertos roles o ciertas profesiones dentro del Estado o dentro de la sociedad, donde hay un modelo precisamente que se contrapone completamente al modelo de libertades y de desarrollo individual y de desarrollo de posibilidades de las mujeres dentro de Siria, ¿no? Que ha habido dentro de Rojava y de la administración autónoma. Hay una entrevista muy interesante de la comandante de las IPJ, de las Unidades de Defensa de las Mujeres, que lucharon contra el Estado Islámico durante las guerras desde 2013 hasta 2019. Rojhilat Efrin, que es la comandante, dice que con o sin el ejército sirio las IPJ actuarán de acuerdo con sus objetivos fundamentales y que esos objetivos fundamentales son la libertad y la independencia y los derechos de las mujeres dentro de Siria. Y no solamente de las mujeres kurdas, sino de todas las mujeres. Esto implica que las mujeres no van a retroceder en esos derechos que han adquirido y no van a retroceder en sus propias identidades para llegar a ciertos acuerdos con un gobierno central que se ha impuesto a través de una guerra de desgaste que ha pasado durante 14 años en Siria, ¿no? Y que las IPJ, ¿no? Como las ya conocemos, las Unidades de Defensa de las Mujeres, no solamente se defienden a través de las armas, sino que la autodefensa es una cuestión holística. Entonces, esa autodefensa es también la identidad de las mujeres, es también la educación, es también la cultura, es también un montón de características que implican que las mujeres puedan tomar su rol y puedan representar su identidad dentro de la sociedad, ¿no? Que no tengan que ser escondidas. Ellas también reconocen que dentro de las propias SDF, o sea, de lo que sería el Ejército Democrático Sirio, que es el ejército que comprende árabes, kurdos y diferentes facciones también siriacas, asirias, dentro de la administración, que ellas son independientes, que las SDF pueden decidir lo que quieran, pero que ellas son dentro de este ejército, son independientes, tienen sus estructuras independientes y que ellas van a ser las garantes de esos derechos. Por lo tanto, van a proteger sí o sí esa autonomía. El derecho a la legítima defensa es una fuerza filosófica e ideológica y que el alto precio que han pagado las mujeres en esa lucha contra el Estado Islámico y en esa lucha contra el patriarcado, que no va a ser depuesto de un día para otro. Y esto también lo podemos ver en las organizaciones civiles, donde las mujeres dicen, si nosotras no estamos en la mesa de negociación con al-Shara, no estamos permitidas participar dentro de las elecciones, no estamos permitidas en tener unos mínimos de participación dentro del Parlamento, no hay acuerdo posible. Y creo que esto es muy importante, porque hay veces que tenemos que hay ciertas fuerzas que tienen muchas ganas de llegar a una serie de acuerdos porque están siendo presionados, pero las mujeres están siendo muy, muy tajantes. Y probablemente ellas son las que vayan a marcar la línea de la democracia y la libertad y la ética dentro de los acuerdos de la paz dentro de Siria. Bueno, y en todas estas aparece un cuarto libro del Manifiesto por la Civilización Democrática, ¿no? El cuarto tema, que habla de una solución para Oriente Medio, algo que ahora parece proverbial, ¿no? La compañera ya adelantó antes algún punto, pero vamos a ver, ¿pueden explicar un poco en qué consiste ese trabajo de Ocalan? Bueno, pues el cuarto libro, como bien dices, es el que habla precisamente de una solución para Oriente Medio, ¿vale? Y precisamente esa solución, como siempre hace la mayoría de todo el manifiesto señalar, lo primero que hace es ir al pasado y hacer una historiografía de lo que ha sido Oriente Medio, ¿no? Y cuáles han sido sus principales problemáticas y la casuística que ha llevado a que los Estados-Nación estén conformados como están conformados actualmente, ¿no? Para Ocalan y para el movimiento kurdo es muy importante conocer precisamente el pasado para poder cambiar el presente, ¿no? Sin un conocimiento exacto del pasado, difícilmente se puede actuar sobre el presente. Entonces, Ocalan empieza contando, y en su cuarto manifiesto empieza contando precisamente cuál ha sido la importancia de las religiones abrahámicas en la consecución de los distintos estados kurdos, y habla también de la importancia que han tenido en el pasado los clanes y las tribus en la democratización precisamente de los pueblos. Siempre dice Ocalan que todo el ser humano tiene como dos partes, una que es su río democrático y otra que es su río capitalista, por decirlo de una manera. Uno que lleva la historia hegemónica de los estados y otra que lleva la historia de las mujeres y de las luchas sociales que han transformado la sociedad. Entonces, en ese conflicto entre esos dos ríos surge la personalidad. Entonces, lo que hay que hacer es llevar precisamente esa personalidad democrática y conocer esa historia que siempre ha sido negada por parte de los estados para poder llegar a una gobernanza democrática. Entonces, Ocalan y el confederalismo democrático hace tiempo que se ha dado cuenta que el Estado no puede ser nunca la solución, porque el Estado es en sí colonial, patriarcal y facilitador del capitalismo. Además, el capitalismo en sí lo que busca es el beneficio y el lucro, y buscando el beneficio y el lucro es imposible conseguir una verdadera libertad y una verdadera paz social, porque eso es contrario a la sociedad. Ocalan da mucha importancia a lo que es la sociedad. La sociedad, pero entendida como forma de organización entre la gente, ¿vale? No la sociedad que esta gente quiere imponernos, que es una sociedad falsa, que no construye, sino que destruye, en la que se da una importancia solamente al tener y no al conocimiento y a la solidaridad entre las personas. Entonces, Ocalan viene contando en este libro la importancia que tiene el conocer cómo se han hecho los distintos países y cómo la mayoría de los países son consecuencia del colonialismo de Inglaterra y de Francia, sobre todo, que son los que, sin tener en cuenta las verdaderas culturas de esos países, han llevado a la creación de estos estados que actualmente siguen, y que esos estados en realidad nunca podrán ser democráticos porque han negado la historicidad y la cultura de otros pueblos muy, muy importantes dentro de ese mismo estado, y ese estado en realidad está creado sobre una falsa historicidad cultural. Y eso más o menos es lo que viene contando Ocalan en su cuarto libro, en el que apuesta por la descentralización, la nación democrática, que la nación democrática viene a ser precisamente eso, que todos los pueblos tengan capacidad de gestión y que la gestión se haga precisamente desde el conocimiento cultural de todos los pueblos, sin negar ningún tipo de cultura, y a través del conocimiento entre ambas y la armonía entre ambos. Lo que no puede ser es que se imponga mediante el Estado una cultura, una religión, porque solamente a través de la gestión de las personas de forma comunal y tribal, por eso da mucha importancia al pasado tribal y de clanes que dice que es la base fundamental de lo que fueron las bases democráticas del pasado, se puede conseguir precisamente una democracia en la que poco a poco, o sea, la sociedad vaya quitando la gestión al Estado. Y luego al final te cuenta que toda esa culturalidad se ha ido, por lo menos en los países europeos, se ha ido perdiendo por el nacionalismo, que es la nueva religión. De un tiempo a esta parte, desde que compartimos espacio con Ignacio Reyes, un compañero, un hermano, un paisano de aquí, hemos tomado la costumbre de preguntarle a algunas de nuestras invitadas, de nuestros invitados, pues que pongan en valor un antes, ¿no? Una persona destacada, viva o ausente, ¿no? Que haya sido un referente para ustedes. Yo voy a decir una burrada. A mí el primero que me revolucionó la cabeza fue Evaristo. Sé que es un tío que se puede decir que, bueno, que es un cantante, que tiene muchos defectos, pero yo escuchando las letras de Evaristo fue un poco el que empecé a preguntar, hostia, pues esto que está diciendo este hombre me hace dudar, y empecé a leer y a informarme de, yo qué sé, como movimiento anarquista y tal, y el movimiento anarquista y marxista, porque también he leído cosas sobre anarquistas. Y después, dentro de todo lo que he leído, Ollalán, con las propuestas tan inteligentes desde mi punto de vista, desde luego por eso estoy aquí, porque a mí lo que dice Ollalán, por ejemplo, lo que estamos diciendo, la autodefensa no se puede abandonar bajo ningún concepto, es fundamental, porque dejar la autodefensa significa sumisión y esclavitud. Y habla de autodefensa no solamente guerrillera, habla de autodefensa en el trabajo, autodefensa en la vida, autodefensa en la mujer, autodefensa en la cultura. Si tú no eres transformado culturalmente y te vas a tragar todo lo que te diga cualquier paleto o gilipichi del mundo, como puede ser vos, te lo vas a tragar, pues al final te están comiendo la moral y te están comiendo la tostada. Y me callo porque me estoy enredando mucho. Vale, yo diría que para mí uno de los grandes referentes o de las grandes referentes políticas son las madres. He tenido la suerte de viajar por muchos lugares y encontrarme a muchas madres que han peleado y pelean por diferentes derechos, no solamente los derechos de sus hijos, los derechos de su tierra, los derechos de su identidad, los derechos a la vida. Estoy hablando de mujeres y madres NASA en el Cauca, en Colombia, en Chiapas, mujeres indígenas, mujeres blancas, mujeres kurdas, árabes. Creo que son referentes de lucha y de resistencia, de resistencia de lo que es implicar tu vida de manera completamente altruista hacia los otros, hacia tu pueblo, hacia tus hijos, para criar y generar una política revolucionaria y una vida en libertad y que merezca ser vivida, que sea una vida feliz. Y aquí te voy a mencionar a mi propia madre, que creo que es una de las grandes mujeres luchadoras que he conocido en mi vida y que para mí es un gran referente, es muy, muy importante. Para mí también lo es. Gracias, Dani. Y que por eso también muchas veces es como más este concepto y este conjunto social de mujeres, madres alrededor del mundo que nos enseñan que no hace falta tener grandes líderes revolucionarios, sino más bien como esta lucha constante por la vida, ¿no? Y me parece bonito recordarlas. Gracias por la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Gracias, compa. Talmir, nada, un fuerte abrazo y un placer siempre encontrar un ratito para compartir con el colectivo de ustedes y para hablar de Kurdistán y de la resistencia que siguen sosteniendo las mujeres, las madres, pero también todo ese pueblo digno que se merece más espacio también en estas ondas. Un abrazo, salud. Salud. Muchas gracias. Buena tarde. Salud. هلا هلا هلا جيجر بس هلا هلا هلا هلا هلا هلا جيجر زيرو رهلا